Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Qué gusto estar ya este inicio de semana para compartir con ustedes una nueva emisión del programa de Zona Cultura. Hoy les vamos a compartir la emisión número 196 de lo que va del año. Gracias a todos quienes están en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM. Les recordamos que adicional a estas frecuencias usted nos puede escuchar en la página de la Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gov.es. Hoy es 15 de octubre de 2018. Quiero contarles a ustedes que Quito amanece con una temperatura de 12 grados sobre una máxima de 19, una mínima de 8, de acuerdo a este reporte. Hay una probabilidad de lluvias del 20%, y bueno, en el sector del Valle no había mucha neblina. Vamos a ver si Darío nos comparte cómo estaba el norte, pero habíamos escuchado de que el sur de Quito sí amaneció con neblina. Así que a tomar siempre las precauciones, amigos, amigas. Sigan conectados con nosotros porque ya les contamos que qué novedades tenemos en el tránsito y aquellos que ya tenían pico y placa el día de hoy. Uno y dos, no puede ingresar al perímetro urbano, por favor, no lo haga porque esto requiere sanción. Muy buenos días, amigos. Qué gusto poder reencontrarnos con ustedes en este lunes 15 de octubre en nuestra emisión 196. Estamos ya transmitiendo desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana en nuestras señales 100.9 FM y 940 AM, su informativo Zona Cultura. Llegamos a sus hogares, al lugar en el cual usted nos está escuchando, con información artística y cultural. La buena información, la información positiva está aquí en Zona Cultura. Efectivamente, en cuanto a tránsito se refiere, queremos señalar a todo el público que ya se está movilizando en la ciudad de Quito, que están ya activados los contraflujos de la capital. Tenemos el contraflujo de la avenida Mariscal Sucre, que parte desde el sector de los túneles hasta el sector de Miraflores, priorizando el ingreso a la ciudad en el sentido sur-norte. Sucede lo mismo con el contraflujo que viene para los automotores que vienen desde el Valle de los Chillos hasta la capital, por la autopista General Rumiñahui, por la avenida Velasco Ibarra hasta el Coliseo General Rumiñahui. Lo propio con el otro valle, lo que corresponde a Tumbaco y Cumbayá, por la avenida interoceánica al túnel Guayasamín, prioriza los vehículos que ingresan a la ciudad de Quito. Ya lo ha señalado Laura, desde este momento, 7 de la mañana, ya está activado el pico y placa, restringe la circulación de aquellos vehículos o automotores cuyo último número de su placa sea 1 y 2, desde las 7 de la mañana hasta las 9:30, y la segunda jornada, desde las 4 de la tarde hasta las 7:30 de la noche, así que a tomar mucha precaución. Recuerde que estamos en el mes de octubre, este mes los vehículos cuyo último número en su placa es 9, deben realizar de forma obligatoria, debido a la calendarización 2018, deben realizar de forma obligatoria la revisión técnica vehicular y posterior matriculación. No deje para el último lo que le corresponde hacer en este mes, así que mucho ojo con esta obligación. Bueno, y con estas novedades tenemos 7 de la mañana con 5 minutos, 7 y 5. Nos vamos hasta la página de EQ911 de Twitter, quienes hace una hora nos dicen que las vías de Pichincha, Napo y Orellana están habilitadas por completo y no presentan novedades. De estas imágenes que nos están compartiendo podemos observar que hay un tráfico fluido tanto para la salida del norte hacia el sur de la capital. Y en el aeropuerto también hay operaciones normales el día de hoy. Con esto les invitamos a que nos acompañen en los siguientes minutos en el noticiario de Zona Cultura, porque aquí ya les contamos qué compartiremos en esta jornada. Titulares en Zona Cultura. Ministerio de Inclusión Económica y Social recordó el Día Internacional de la Niña defendiendo los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Avanza el proyecto de salvaguardia de danzas tradicionales del pueblo saraguro. Pintor ecuatoriano expone 20 óleos en Indonesia. Ballet ecuatoriano Calpañán celebró por todo lo alto sus 15 años de trayectoria artística. Ecuador participó en encuentro anual Euroclima en Buenos Aires. El cine se toma la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Bolívar. Y esta semana llega a la Casa de la Cultura Ecuatoriana lo mejor del cine colombiano. Primer encuentro de Movimientos Sagrados Latitud Cero se presentó el pasado viernes en el Salón de Conferencias Bio Reguén. Pilar Flores expone en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Concierto Japo Andes se presenta en noviembre en la Casa de la Cultura. Retina Latina preparó especial de cine patrimonial con la celebración del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Y en nuestro espacio de opinión y entrevista, a partir de las 8 de la mañana, estaremos con diferentes actores sociales y también culturales. Arrancaremos el segmento de entrevista junto a representantes de la Asociación de Chefs del Ecuador para hablar sobre el Festival de la Rica Colada Morada 2018. También estará con nosotros Ñaupay Puma. Él estará aquí para contarnos sobre el film La Profecía de Muñay, próximo a estrenarse. Bueno, en viaje tendremos un viaje ecuatoriano junto a nuestro invitado Carlos Grijalva, quien nos dará a conocer sobre la propuesta de su mapa sonoro, una serie de presentaciones que lo va a empezar a realizar próximamente. Y además la presentación de su nuevo tema, Viaje a Ecuador, como así lo denomina. Así que no se separen, porque nosotros aquí en el noticiario de Zona Cultura les seguiremos informando noticias culturales que se generan en esta institución, así como también en organizaciones e instituciones que se dedican a hacer arte y cultura. Les recordamos que a partir de las 7:30 hasta las 8 usted puede marcar 2229-66 y compartir con nosotros la información cultural. Tenemos ya las 7 de la mañana con 9 minutos, 7:09. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, ustedes se preguntarán por qué arrancamos este informativo con un chansón bastante clásico de Francia, y es que este 15 de octubre recordamos el natalicio del pensador, del filósofo francés Michel Foucault. Nació en Francia el 15 de octubre de 1926 en medio de una familia sencilla y de recursos modestos. Hubiera cumplido hoy 92 años, pero lamentablemente murió hace 34 años, el 25 de junio de 1984 en París, con solo 58 años de edad a cuesta. Se trató sin duda de uno de los pensadores más vitales y polémicos de la segunda mitad del siglo XX. Fueron muchas las ideas y los conceptos que formaron el universo sistémico de Foucault. Pensó y escribió sobre las relaciones entre el cuerpo y el poder, así como sobre el concepto de verdad y la visión de la historia, la locura y la supuesta cordura, además de las ciencias, la lingüística y también la economía. Les oiseaux du lac pic pac pic pic, glou glou glou font tous les dindons, et la jolie cloche ding ding dong, mais boum, quand notre cœur fait boum. Y también les compartimos que hoy es el Día Mundial de Lavado de Manos. Un gesto tan simple como lavarse las manos con agua y jabón puede ser clave para la supervivencia de millones de personas, sobre todo de los más pequeños. Los niños y las niñas son especialmente vulnerables a los efectos de diarreas y de las infecciones respiratorias, enfermedades que se pueden prevenir fácilmente y de forma barata, con un poco de agua y jabón. Este día quiere servir como recordatorio de la importancia de esta práctica. El Día Mundial de Lavado de Manos es un llamamiento para concienciar a la población de que un poco de agua y jabón puede salvar muchas vidas. Este día se celebra en 70 países de 5 continentes. 7 de la mañana con 11 minutos, 7:11, y enseguida nosotros nos vamos ya con el desarrollo de la información. En el país. El Movimiento Por Ser Niña se reunió con representantes del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Discutieron temas en común en el Plan Nacional contra la Violencia y la Niñez y Adolescencia. El Ministerio de Inclusión Económica y Social realizó el pasado jueves un encuentro con representantes del Movimiento Por Ser Niña. Allí dialogaron acerca del Plan Nacional contra la Violencia, la Niñez y Adolescencia, que lleva adelante esta cartera de Estado junto a varias organizaciones que promueven los derechos de niñas, niños y adolescentes. Esta actividad fue presidida por la ministra Berenice Cordero, quien destacó que desde distintas posiciones la voz de las niñas ha sido escuchada e hizo referencia a la Comisión Especial Ocasional que conformará la Asamblea Nacional para reformar el Código de la Niñez y Adolescencia y la firma del Pacto a Favor de Niños, Niñas y Adolescentes que se realizó en el Pleno Legislativo el pasado jueves. Uno de los temas que más nos preocupa en este momento tiene que ver con la violencia que las niñas y adolescentes viven y como Estado y sociedad debemos conocer cómo podemos prevenir y erradicar ese problema, señaló la ministra. Este plan fue validado de manera participativa por actores de las organizaciones sociales y no gubernamentales de defensa de derechos de la niñez y adolescencia, juntas y consejos de protección de derechos de los gobiernos autónomos descentralizados e instituciones públicas y privadas que trabajan en temas de violencia y representantes de ministerios sectoriales. Así lo señaló Fernando Sánchez, asesor ministerial. El proceso de validación se realizó en septiembre pasado en 8 ciudades: Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Machala, Portoviejo, El Coca, Esmeraldas, y contó con la participación activa de 317 personas especializadas en temas de prevención de la violencia en las diferentes localidades. Al finalizar, la ministra Cordero se unió al Movimiento Por Ser Niña y ratificó su compromiso por la reforma del Código de la Niñez y Adolescencia, impulsar vedurías para prevenir cualquier tipo de violencia hacia la niñez y la adolescencia y unirse a la campaña Activa la Igualdad, que impulsa este movimiento para promover los derechos de niñas y mujeres adolescentes. Siete de la mañana con 15 minutos, 7:15 en todo el territorio continental ecuatoriano. Seguimos con más información y ahora les contamos sobre un plan de salvaguarda. Efectivamente, se levanta información en territorio para la consolidación del proyecto de salvaguarda de danzas tradicionales del pueblo saraguro. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, a través de la Dirección Técnica Zonal 7, informó sobre los avances que se realizan en el proyecto de salvaguardia de las danzas tradicionales del pueblo saraguro de la provincia de Loja, iniciativa que está a cargo del Área de Patrimonio Cultural Inmaterial de la entidad. Cristina Bustamante, analista técnica de la entidad, destacó que el proyecto que cumplen las comunidades de Vincuyacu y Ciudadela, que pertenecen a las parroquias de San Lucas de Saraguro, el objetivo principal es construir al conocimiento y reconocimiento de las tradiciones e identidades del pueblo saraguro. Lobana Jaramillo, directora de la Zonal 7, mencionó a este medio las razones para desarrollar este proyecto. Lo que se hace son los planes de salvaguardia para que la manifestación permanezca de generación en generación. Eso es lo que estamos haciendo. Jaramillo considera además que el país y la población gana continuidad y fortalecimiento de los valores como productos patrimoniales. Dentro del plan de salvaguardia se indican estrategias, líneas de actuación que pueden fortalecer esa manifestación. Pueden haber intercambios entre varios países. Todo eso se puede generar a raíz de que una manifestación cultural se mantenga. Yo me atrevo a decir, porque por allí generalmente van las líneas de acción, ¿no? En meses anteriores se efectuaron reuniones de socialización con los habitantes para que conozcan los objetivos del proyecto y puedan participar de forma activa. Al momento, los técnicos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Zonal 7 se encuentran levantando la información en territorio con la realización de entrevistas a los portadores del patrimonio cultural inmaterial, el mismo que se inició en el mes de agosto. Dichos conocimientos serán sistematizados y servirán de base para el diseño del plan de salvaguardia. Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Zonal 7, Loja. Bueno, cambiamos de tema y ahora les contamos sobre el pintor lojano Sigifredo Camacho Briceño, quien expuso 20 óleos abstractos de vivos colores en el Clásico Museo de Bellas Artes y Cerámica ubicado en la Plaza de la Ciudad Vieja de Callarta. La muestra estará abierta al público hasta el 17 de octubre. La Embajada del Ecuador en Indonesia organizó la exposición denominada Formas y Colores de la Luz, con la colaboración del gobierno de la ciudad de Jakarta. La obra sintetiza la experiencia vivencial y la madurez artística del autor residente en Italia. En la ceremonia de inauguración intervinieron la directora conjunta de los Museos de Arte de Yakarta, en representación del gobierno provincial de la región especial de Yakarta, Esti Utami, y el artista ecuatoriano. El diplomático ecuatoriano en Indonesia, Fabián Valdivieso, destacó el camino recorrido por el maestro Camacho desde sus inicios artísticos en su país natal hasta que llegue a estudiar y enseñar arte en Italia. En las latitudes tropicales como las que compartimos, Ecuador e Indonesia, la alta luminosidad genera colores fuertes, formas definidas y una policromía que está presente en la naturaleza, en las artes plásticas y en las artesanías, manifestó. Se contó con la presencia de aproximadamente 150 personas, quienes degustaron comida ecuatoriana. Además, se presentó el grupo de música étnica andina Chalhuanca, con un repertorio de melodías ecuatorianas como San Juanitos, Danzantes, Bombas y Pasacalles. Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Tenemos ya las 7 de la mañana con 20 minutos, 7 y 20. Una delegación técnica de Ecuador participó en el encuentro anual de Euroclima en Buenos Aires, Argentina, con la presencia de altos funcionarios del gobierno de 18 países de América Latina y el Caribe, de la Unión Europea y representantes de las agencias implementadoras de programa que buscan revisar el avance de los proyectos y las acciones ejecutadas en la región en cumplimiento de los compromisos compromisos adquiridos en el Acuerdo de París. En el marco de esta plataforma, María Victoria Chiriboga, subsecretaria de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente, participó en la reunión del Comité Directivo en Euroclima, en la cual se trató sobre las acciones futuras para fortalecer la posición de la región en la lucha contra el cambio climático, y en función de cumplir con este objetivo, organizar reuniones bilaterales entre las agencias de los Estados miembros de la Unión Europea y los puntos focales nacionales para establecer mesas de diálogos en las que se discutan estrategias de integración de proyectos a nivel nacional y sectorial. Chiriboga resaltó que el cambio climático no puede ser enfrentado solo desde lo nacional, sino considerar los contextos locales. Debemos aunar esfuerzos a partir de diferentes aristas, como los gobiernos locales, la sociedad civil y la empresa privada, pues solo de esta forma lograremos cumplir el objetivo que tenemos como planeta. También señaló que hay una necesidad de compartir experiencias entre pares. Al respecto, dijo que Latinoamérica ya cuenta con una red de expertos de inventario de gases de efecto invernadero, iniciativa apoyada por la Organización de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que en un futuro se plantea organizar una red de expertos que traten sobre riesgos y vulnerabilidades al cambio climático, donde podamos discutir sus metodologías, entre otras cosas. Este encuentro fue la palestra para que el programa discuta y a su vez conozca sobre el estado de inversión de los recursos asignados a proyectos específicos y también reflexionar sobre los pasos futuros. Seguimos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 23 minutos, 7:23. Con presentación artística de La Flor de Chuquiragua contra el Viento Teatro, realizó varias actividades. Una de ellas fue en los hechos del 12 de octubre en tierras españolas. La Chuquiragua es la flor nacional del Ecuador. Se le encuentra más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Por su belleza y fortaleza, la flor se ha convertido en la metáfora de la madre, papel principal de la obra La Flor de Chuquiragua. Este trabajo escénico nació hace 11 años bajo la pluma y dirección del dramaturgo Patricio Vallejo. El viernes pasado, como parte de la recordación de los 526 años del contacto entre América y Europa, conocido también como el Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad, o antiguamente como el Día de la Raza, es que La Flor de Chuquiragua desarrolló una presentación en Madrid, España. A continuación, María Belén Bonilla, quien es una de las actrices, cuenta detalles del contenido de esta obra. La obra es la historia de una madre que ha perdido a su hijo en la guerra de Irak, una madre campesina de los Andes del Ecuador, se devela la historia y el porqué de la historia a raíz de que una periodista va a hacerle una entrevista a esta madre a su casa en Sumbawa. Según el grupo Contra el Viento Teatro, la obra ha sido invitada a festivales internacionales de teatro de Latinoamérica, Norteamérica y Europa. Incluso ha sido objeto de estudio para tesis de maestrías y doctorados, y como pensum de estudios en varias universidades de Estados Unidos y Latinoamérica. ¿Qué le hace especial? Escuchemos. La estética, la calidad técnica de los actores, y obviamente la propuesta de la puesta en escena del dramaturgo y director. Por eso es que es tan reconocida a nivel internacional, sobre todo. Luego de varias presentaciones en la ciudad de Quito, este trabajo ha viajado a España para presentarse el pasado 12 de octubre, representando así el sentido del viaje del margen hacia el centro, de la tradición a la contemporaneidad, en el Centro de Artesanías de las Artes Escénicas en Madrid, España. Thank you. Seguimos en el noticiario de Zona Cultura. Les recordamos que a partir de las 7:30 de la mañana usted puede conectarse con nosotros a través del 2220-966 y compartir la información cultural. Seguimos con más información. En el marco del primer encuentro de Movimientos Sagrados Latitud Cero, evento intercultural en favor de la paz, la Fundación Movimiento Sagrado, que está ubicada en la ciudad de Quito, presentó el pasado viernes el evento informativo denominado como Herramientas Sagradas para Alcanzar la Paz. Este movimiento tuvo como escenario el Salón de Conferencias BioRegen. Nuestro compañero Alex Mora acompañó el evento y nos trae el siguiente informe. Un evento emotivo y especial se vivió el pasado viernes en la Fundación Movimientos Sagrados. El Salón de Conferencias BioRegens, ubicado en el sector de La Gasca, centro-norte de la capital, recibió la presentación del evento intercultural netamente desarrollado Buscando la Paz. No para una persona, sino para un grupo, colectivo y para la sociedad en general. Este evento llegó en el marco del primer encuentro de todos quienes componen los denominados Movimientos Sagrados. Durante este espacio se presentaron herramientas sagradas para alcanzar la paz. Se destaca a la Fundación Movimientos Sagrados como un encuentro para reconocerse a sí mismos como parte de un legado ancestral, milenario, sabio y poderoso. Se intenta crear un nuevo paradigma en el razonamiento de las personas, dejando a un lado a las mentes aisladas. Asistieron a esta muestra como ponentes el doctor Pedro Luna de Otavalo, Taitamara de Bolivia, Taitamaru Cholango, el doctor Fernando Pinto Floril, presidente de Soma Quito, y la organizadora y directora de la Fundación Movimientos Sagrados, Daniela Ayala Burgasle. Precisamente, a Daniela le consultamos cuáles son las bases, objetivos y cómo nace la Fundación Movimientos Sagrados. Básicamente, el objetivo general de nuestra fundación es la consolidación de una cultura de paz a través del reconocimiento de una identidad ancestral que nace de la herencia de los pueblos ancianos de América y el mundo. Consideramos en realidad que por toda la riqueza, por todo lo que engloba la cosmovisión ancestral de los pueblos, ahorita en particular adresándonos a lo que sería la herencia amerindia, existen tantos elementos que podría y que son tan sólidos y que realmente podrían orientarnos en esta dirección. Invitados nacionales e internacionales tuvo este evento, cada uno por supuesto plasmando su mensaje y su idea en este espacio. Esta noche tenemos la presencia de Taitamaru Cholango. Él es un artista plástico de reconocimiento internacional. Taita, representante de la cultura aymara de Bolivia, el señor Grover Aguilar. El doctor Fernando Pinto Floril, él es presidente de SOMA, la Sociedad Médica de Terapias Ecuatorianas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana será partícipe en los próximos meses del primer encuentro Movimientos Sagrados Latitud Cero, Encuentro Cultural Pauca Rey. Esto está vinculado directamente con el primer encuentro Movimientos Sagrados Latitud 000. La Casa de la Cultura entró en como coproductor del evento para este encuentro internacional al que van a asistir delegaciones de algunos países. Ya tenemos contacto con los grupos Lenca, Cacahuira y Nahua Pipil del Salvador. Realmente han sido un apoyo pero impresionante. También nos contactamos con Colombia, con Perú, con Bolivia y bueno, la Casa de la Cultura está como coproductores de este encuentro. Parte de una historia de vida, junto con Daniela Ayala, la directora de la Fundación Movimientos Sagrados, el doctor Fernando Pinto Crespo, de la Sociedad Médica de Terapias Ecuatorianas, brindó su discurso. En él explicó lo que para él son las resonancias que mantiene el universo. Sino que nosotros podemos crear movimientos, crear situaciones por medio de las cuales el universo esté en una resonancia, que siempre se encuentre en armonía, pero muchas veces el movimiento interno es el que no se encuentra en armonía. De esta manera, la Casa de la Cultura Ecuatoriana acompañó a la Fundación Movimientos Sagrados en la presentación del evento intercultural Buscando la Paz. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.

Participaron además en concursos, conmemoraciones, eventos de alto nivel y fundaciones. Churray de Otavalo, que significa expresión lingüística del runa y expresa sentimientos de júbilo y éxtasis en rituales, son reconocidos tanto a nivel nacional como internacional. Este espectáculo artístico permitió fortalecer la identidad a través de la música, danza y los ritmos tradicionales ecuatorianos. Papá mía es esta niña caricia su como será. Con un gran marco de público se desarrolló este evento. Desde el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, conversamos con la coordinadora del evento. Lorena Nieto precisa las bases que tiene esta presentación y cuáles son los grupos participantes. Castañán está cumpliendo 15 años, Álvaro Castañán, como es la agrupación Jaya, la Fusión Canto, Yatsuru, de Otavalo, viene la agrupación Chura y la podría salir alma de la fiesta, que es la banda de Samsa. La historia de esta agrupación y sus integrantes es amplia. Ellos escogen al 12 de octubre como el día de la presentación por representar al Día de la Interculturalidad. Castañán, bueno, se inicia el 9 de mayo del 2003 con el objetivo de no competir con otros grupos, sino impartir conocimiento sobre nuestra identidad cultural latinoamericana. Castañán, bueno, se inicia en este año y pues queremos conmemorar los 15 años en el Teatro Nacional de la Casa de Natura para que todo el público vaya a ver nuestras coreografías, nuestro show, todos los montajes que tiene de nuestro montaje del Ecuador, porque a partir de nosotros también somos un grupo latinoamericano en el que también hacemos danzas latinoamericanas. Pero justo a la fecha, que es el 12 de octubre, el Día de la Interculturalidad, hemos escogido para hacer solo danzas ecuatorianas. Lorena nos comenta la historia de los participantes de este ballet. Esta noche vamos a presentar 50 bailarinas de Guina. Van a estar también 15 niños, nuestro elenco también de niños. Y también va a estar, que se viene también el ballet de la tercera edad, que va a estar también un poquito presentando a nuestro elenco. Pero vamos a estar ahí, somos 50 alrededores, casi unos 80 bailarinas de Guina. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y bueno, efectivamente, así fue como se vivió esta fiesta de aniversario. Mucha gente se dio cita acá a la Casa de la Cultura Ecuatoriana para festejar con música, danza, todos estos 15 años de Calpañán. Eso es lo que les ofrece la Casa de la Cultura Ecuatoriana, siempre diferentes actividades para que pueda compartir con sus amigos, con su familia, con sus parejas, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Avanzamos con la información, cuando ya el tiempo nos marca a las 7 de la mañana y 40 minutos. Retina Latina realizó una entrevista al director de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Diego Coral López, en el marco de la celebración del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, que se celebra el 27 de octubre. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, custodia del patrimonio audiovisual, programó para este evento la proyección de las fiestas del centenario de Rivas 1922 y los invencibles Chuaras del Alto Amazonas 1926-1995, Crespi y Estrella. Películas que el público las puede ver en la plataforma www.retinalatina.org. Retina Latina realizó una entrevista al director de la Cinemateca Nacional, la misma que conserva el patrimonio, la memoria y las nuevas plataformas digitales. Diego Coral López, al referirse a la proyección de cine más antigua, señaló que la primera proyección de cine se realizó en 1901 con la muestra de reproducción de la escena de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo, la última exposición de París en 1900 y los funerales de la Reina Victoria, la primera producción ecuatoriana realizada en 1906 por el italiano Carlo Vilenti, quien registra y estrena en Guayaquil la procesión del Corpus en Guayaquil, amago de incendio y ejercicios del cuerpo de bomberos. De la época es indudable que uno de los hitos fundamentales fue la realización y estreno del primer largometraje de ficción ecuatoriano, El Tesoro de Atahualpa, de la empresa productora Ecuador Film, manejada por el emblemático Augusto San Miguel. Al referirse al trabajo emprendido por la Cinemateca de la Casa de la Cultura, el director señala que esta organización desde el año de 1989 ha sido nombrada como custodia del patrimonio y desde ahí la Cinemateca ha rescatado, preservado y difundido el acervo de la imagen en movimiento del país. En su archivo reposan cerca de 5.000 títulos nacionales en distintos formatos y más de 10.000 documentos impresos relacionados al cine. Respecto de la obra audiovisual más antigua de Ecuador, dijo que el film Las Fiestas del Centenario del año de 1922 de la empresa ecuatoriana Ambos Mundos, respecto a la obra audiovisual más antigua del país, mencionó que es el film Las Fiestas del Centenario de 1922 de la empresa ecuatoriana Ambos Mundos. Esta cinta trata de un documental que registra los actos conmemorativos sucedidos en Quito alrededor del centenario de la independencia del Ecuador. Coral, al referirse al patrimonio audiovisual y cinematográfico en la construcción de la cinematografía ecuatoriana contemporánea, dijo que en nuestro país existe una tendencia a creer que cada acción que se hace es fundamental, y el cine no escapa de esa perversión. Prácticamente cada película expresa en su forma de promocionarse la novedad de su existencia, la primicia de sus formas, lo inédito de su temática. Esto responde, entre otras cosas, al desconocimiento sobre el acervo cinematográfico nacional. Es aquí que la importancia del patrimonio audiovisual va mucho más allá del deber ser del recuerdo o de la nostalgia, pues permite la construcción sobre bases existentes, sean estas simbólicas o concretas, y tener base siempre afianza, tranquiliza, remite a un lugar de enunciación que supere el límite autorreferencial y las propensiones fundamentales, es decir, citando a Todorov, lo patrimonial permite evitar caer en deber de la memoria para dedicarse al trabajo sobre la memoria. Coral además mencionó a Retina Latina, que dentro de las barreras para la digitalización está los soportes de almacenamiento digital, trayendo consigo un problema presupuestario muy difícil de resolver. Vamos a cambiar de tema para contarles que desde este miércoles 17 hasta el próximo domingo 21, la Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el apoyo de la Embajada de Colombia, presentan Semana de Cine Colombiano. El objetivo de la muestra es presentar un amplio espectro audiovisual proveniente de una nueva vertiente de cineastas colombianos. Entre ellos podemos citar a Samín Olivero Sayed, Viviana Gómez Echeverry, Philip Van Gissenhoven, María Gamboa, entre otros. La Cinemateca Nacional Ulises de Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el apoyo de la Embajada de Colombia, presentan Semana del Cine Colombiano, desde este próximo miércoles 17 y hasta el 21 de octubre. El lunes 17 a las 19:30, en la inauguración, se presenta el debut cinematográfico de María Gamboa junto a Mateo, una película que invita a la reconciliación acerca de la prevención de la entrada de adolescentes al conflicto armado, elegida para representar al país sudamericano en los Oscar 2015, categoría de Mejor Película Habla No Inglesa. Premio Cristal Gibson del Festival de Cine de Hiponi, Festival Internacional de Miami, Premio Especial de Jurado en la Competencia Oficial de Cine Colombiano, edición 54 del Festival de Cartagena. Se contará además con dos films grabados en una pequeña isla del Caribe colombiano, Providencia, El Día de la Cabra y Keila, ambas historias que retratan con actores naturales la vida de esta isla. Las bandas sonoras fueron realizadas por el reconocido músico afrocaribeño Elkin Robinson. El Día de la Cabra es la primera película colombiana hablada en su totalidad en crol, una lengua criolla parecida al inglés, que se origina por la multiculturalidad del archipiélago de San Andrés y Providencia. El accidente de una cabra dispara una historia de amor filial divertida e intrigante. Su estreno mundial fue en el Festival de Cine de South Beach, en Austin, Texas. Ha recorrido varios festivales del cine en Lima, Guadalajara, Sydney, Londres, Montreal y Bogotá. Keila, hablada en español y en crol, es una historia de una ruptura familiar. La desaparición de uno de los miembros de su familia cambia la vida de una joven adolescente afro. Este film, presentado en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, Festival de Cine Colombiano en Nueva York, Festival Internacional de Rotterdam en Curazao, entre otros. También se presentará la ópera Prima Mamá, una película familiar donde el perdón y la reconciliación son vitales en las emociones humanas. Selección oficial, Festival Internacional de Cine de Sao Paulo, Festival de Málaga, Cine Español, Festival Internacional de Cine de Villa de Leyva, año 2016. Finalmente, la ópera de prima de Natalia Santa, La Defensa del Dragón, un retrato de la amistad entre tres hombres mayores en el centro de Bogotá, premiado por el Fondo Cinematográfico Colombiano para el desarrollo de guión y para la producción del largometraje. Participó en el tercer taller de proyectos cinematográficos en Centroamérica Caribe de Ibermedia en Nicaragua y también en el workshop Tribeca de Colombia año 2014. El miércoles 17, durante la inauguración, 19:30, Mateo. El jueves 18, a las 17 horas, Mamá. Y a las 19:30, La Defensa del Dragón. El viernes 19, a las 17 horas, El Día de la Cabra. 19:30, Keila. Y el sábado 20, a las 16, Keila. 18:30, Mamá. Y finalmente, en el cierre, el domingo 21, a las 11 de la mañana, El Libro de Lila, tema infantil. A las 16 Mateo y a las 18:30 El Día de la Cabra. No se lo pierda, visite la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y maravíllese con lo mejor del cine colombiano. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el grupo Guaira Japo Andes presentarán este 14 de noviembre el concierto de esta agrupación, que está integrada por cuatro reconocidos músicos japoneses residentes en Bolivia, pertenecientes a diferentes grupos prestigiosos. Los invitados a este concierto son las agrupaciones Jijiwa, que desarrolla y promueve la acción artística fomentando la cultura andina latinoamericana. ¿Te imaginas a un japonés cantando en idioma aymara? Pues esto y más es lo que podrás disfrutar durante el concierto del grupo Guaira Japo Andes, integrado por cuatro reconocidos músicos japoneses residentes en Bolivia y pertenecientes a diferentes grupos prestigiosos. Para lograr la interpretación y el conocimiento de estas lenguas y su cultura, este grupo recorrió estos territorios y desarrolló varias presentaciones. Los cuatro músicos japoneses, Makoto Shishido, charango Yashin, Kenichi Kubaraba, charango Shanshin, Koei Watanabe, de guitarra, Tajiro Ochiai, de quenas, zampoñas. Ellos ofrecerán canciones del anime y de series animadas adaptadas a ritmos bolivianos como la saya caporal, tinku, salai, chuntuki, etc. Además acompañarán este evento las agrupaciones Kawa y Curacas, representantes de ese país. Makoto Shishido, charanguista de los Jarcas, vive 18 años en Bolivia. Kenichi Kuwarawa, líder y charanguista de los Chupais Akis, vive 9 años en Bolivia. Kohei Watanabe, líder y guitarrista de Shumaguara, vive 7 años en Bolivia. Y finalmente, Takahiro Ochiai, vientista del grupo, vive 5 años en Bolivia. Para complementar esta fiesta, los invitados a este concierto son las agrupaciones Kiwa, que desarrolla y promueve la acción artística fomentando la cultura andina latinoamericana. Tiene 3 discos, lo que le ha permitido ser nominada a Mis Bandas Nacionales de año 2015, y los Curacas, con 18 años de trayectoria haciendo folclore en el Ecuador. Ellos entregarán San Juanitos, Albazos, Capiscas, entre otros. Guaira Japonandes se formó en diciembre del año 2016 a partir de la idea de querer transmitir un agradecimiento a Bolivia a través de la música. Conversamos con el coordinador de este evento, Juan Carlos Chaguzzi, resalta los conceptos que se manejaron para la preparación de este concierto. Nosotros somos personas que gustamos de la música, y esto nos ha conllevado a hacer amistad con los artistas. En una visita que tuvimos a Cochabamba, Makoto, el actual charanguista de los Carcas, nos comentó sobre el grupo Guaira Japonandes, que es un grupo que está integrado por músicos japoneses radicados en Bolivia, y ellos se han juntado para rendirle el homenaje a Bolivia por medio de los ritmos musicales. El público podrá disfrutar y conocer más sobre lo que es esta agrupación japonesa, integrado por supuesto a la música andina. La novedad de esto es que ellos hacen temas del anime, del K-pop, y les han llevado a ritmos bolivianos. Entonces nos dijeron que pensaban venir acá al Ecuador en noviembre. Y nosotros gustosos les estamos ayudando. Hemos conseguido, gracias al apoyo de la Casa de la Cultura, realizar un concierto que será este día 14 de noviembre. Entonces esperamos que todo el público que nos está escuchando asista y conozca más sobre este grupo Guaira Japonandes. Existen elementos y particularidades de este grupo Guaira Japonandes que los identifican con un sector de la población. Es algo novedoso el mismo hecho de que el grupo tiene en su presentación su traje, que es el típico, es un traje típico japonés. Entonces eso, desde ahí que viene la expectativa. Entonces la gente se creará una idea de ellos, que también quisiera conocerlos. También otro punto importante es que ellos cantan, sacaron un tema que, imagínate, cantan los japoneses en idioma aymara. No se lo pierda este miércoles 14 de noviembre a partir de las 20 horas el concierto Guaira Japonandes en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las entradas o las invitaciones se manejarán a modo de reserva. Estaremos sacando unos 10 días antes del evento la venta. Entonces invitamos a toda la gente. Van a tener un amplio repertorio en todos los ritmos musicales bolivianos, como son el tinku, los caporales, la saya. Y también tendrán el ritmo ecuatoriano a cargo del grupo Kiwa y del grupo Curaca. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 54 minutos. Cine para reflexionar es lo que esta semana la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar presenta a su público al ser parte del Festival Cultuñahui. Esta semana la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Bolívar se suma a las actividades del Cunturñahui, el Ojo del Cóndor, que en la ciudad de Guaranda este lunes 15 de octubre desarrolla la 7ª edición del Festival de Cine Ecuatoriano con la proyección de 20 películas. Cunturñahui, propuesta de Piedad Zurita, llega como parte de las políticas públicas de fomento, democratización, fortalecimiento cultural y empoderamiento del cine en el país. Es así que el Instituto de Cine y Creación Audiovisual del Ecuador, ICA, y la Fundación de Arte Nativo, organizadores del evento, han trabajado mancomunadamente con la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Bolívar, el GAT Cantonal de Guaranda, el Ministerio de Cultura, la Universidad Estatal de Bolívar, la comunidad de Simiatú, Quimbiyungo y Quillitahua, para ejecutar el Festival de Cine en territorio y así poder llegar a mayor cantidad de público bolivarense. Luis Chávez, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de esa provincia, comenta sobre la participación dentro de este festival. Parte también ayudando dentro de la logística de lo que es el Cunturñahui, ¿no? Llevando sobre todo a ciertas comunidades, como Simiatú, por ejemplo. En Simiatú tenemos ahí un evento bonito que vamos a estar ahí con la presentación de los cortos de películas y también realizando foros. También tenemos los foros que, y las películas que son todos los días en la Casa de la Cultura, de lunes a miércoles está programado aquí en la Casa de la Cultura, de 6 a 8 de la noche. Entonces ahí van a ver la proyección de películas y los cortos. Salimos a algunas escuelas, pero también salimos, como le digo, a Cineatu, que es parte de Guaranda, pero no está tan cerca, está aproximadamente a una hora. En este contexto, durante los 5 días se harán 25 proyecciones de las películas en certamen del Festival Kunturñawi, además de talleres de género, familia y organización a través del cine, eventos que marcarán el inicio de la 7ª edición del Kunturñawi, una muestra itinerante y descentralizada de alto nivel cinematográfico que se desarrollará del 15 al 19 de octubre en la ciudad de Guaranda, para posteriormente trasladarse a la provincia de Pastaza, donde también se cumplirá una agenda de actividades programadas. Para esta Casa de la Cultura, el cine es importante en la formación de públicos y artistas. Tal es el caso que al momento se encuentran por definir la fecha del estreno del cortometraje Ciudad de Perros, realizado por el director Hamilton Monar con 12 jóvenes de la provincia durante un taller vacacional. Habían niños también, había un chiquito, pero más jóvenes, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tiempo se duró el taller? El taller duró aproximadamente un mes. Uh-huh. Fundamentalmente era la primera semana, era como si la parte teórica, les explicaron un poco cómo funcionan las cámaras, el manejo, todo. Luego en las otras semanas estuvieron en el asunto de un poco de actuación, de cómo se realiza en sí las filmaciones, ¿no? Y luego la edición. Yo les escuché a algunos jóvenes y sobre todo era el asunto de que se quieren involucrar en ese tema, ¿no? En ese mundo, ¿no? En el mundo de los audiovisuales, que es un mundo de pronto que acá no se realiza tanto, acá en Guaranda y en la provincia, no existe como tal una escuela de eso, ¿no? Entonces muchos chicos interesadísimos, sobre todo en seguir tal vez como profesión para el futuro, ¿no? Hamilton Monar es estudiante de cine. Al momento ha sido reconocido con un premio por su cortometraje Niño Caníbal, desarrollado por DirecTV, en el mes de abril en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A pesar de que aún no se cuenta con una fecha específica del estreno, Luis Chávez espera que se desarrolle en 2 semanas más. En Quito. Pilar Flores presenta la exposición Bitácora de Color el día lunes 22 de octubre a las 6 de la tarde en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Muestra que permanecerá abierta hasta el 28 de octubre de 10 de la mañana a 7 de la noche. La artista Pilar Flores viene desarrollando sus obras desde 3 aristas. La primera, el cuidado de la naturaleza. El segundo, la comunidad. Y el tercero, el mundo interior. Todo lo que se puede descubrir y que está dentro de nosotros mismos, como el trabajo artístico mencionó. La exposición Bitácora del Color se encuentra dentro de la segunda arista, la comunidad, donde entra el encuentro, la relación y el trabajo compartido. La muestra que realiza dentro del marco del Encuentro de Arte, Educación e Interculturalidad organizado por la Carrera de Artes Visuales de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador tiene como premisa el diálogo, según lo dio a conocer Pilar Flores, expositora. Fundamental es la base, yo creo, y el diálogo siempre pensado en relación a... Para la artista, compartir con los estudiantes de la carrera de artes tiene sentido, ya que es el mejor lugar para presentarse por la reflexión que lleva consigo. Como un pensamiento importante es la imagen poética como el centro de la posibilidad de construcción del conocimiento. El curador de la muestra es Roberto Vega y tendrá el siguiente recorrido. Les dejo con la voz del artista Pilar Flores. Hay una serie de visitas guiadas el martes, el jueves, el sábado y el domingo hasta el domingo 28. Hay visitas guiadas a las 10:30 de la mañana y una visita guiada el jueves 25 a las 4 de la tarde. Es importante para mí estas visitas guiadas en las que puedo compartir con el espectador esta bitácora. Y cuando son las 8 de la mañana con un minuto, vamos a hacer una pausa. Hasta aquí la parte informativa del noticiario de Zona Cultura. Al regresar estaremos con un representante del Festival de la Rica Colada Morada de los Mercados de Quito, Sabor y Tradición. Así que no se separe de los 100.9 Cultura FM y 940 AM. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios.